Le pregunté al camarero, ¿sería tan amable de indicarme usted el aseo? Y allí, detergente, el polvo para el cerebro, para limpiarlo un poco, que no vea todo tan negro, más bien blanco, blanco, como la nieve. Y ya me suda la polla si hace solo si llueve. Auto medicación para la depresión y aliviar la congestión existencial. Hay que ver qué tiempos aquellos, cuando todavía me fiaban los camellos. No cuestión de acabar en busca y captura, tampoco cabe ya otro gramo de locura. Señora gente, registre, registre, lo llevo todo puesto, lo llevo todo dentro. No he dejado ni los restos, he acabado para los restos. Automedicación para la depresión y aliviar la congestión existencial. Para las astenias primaverales, cánceres de corazón terminales. Para los dolores que no sabe dónde duelen, indicado para olvidarse de mujeres. Para mí no, no me hace falta, ahora me tomo las cosas con calma. Guardo reposo convaleciente, que cuando el cuerpo avisa, no miente. No va de farol, tanto rock and roll corriendo por las venas. No deja lugar para mucho más, tal vez algún poema.